Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No es que quiera, pero a veces siento la tentación de pensar que todo está perdido. No es que quiera hacerlo. Al fin de cuentas, en eso consisten las tentaciones. O vaya a saberse, porque si uno está tan tentado es que algo de ganas tenía de hacerlo. Tal vez el tiempo del golpe fue muy largo, no sé. O el tiempo de quebrarse no acababa nunca. Porque está bien, uno entiende que las cosas no salgan como uno pensaba. El problema es que cuando uno está tan lejos de algo verosímil que no sabe ya ni cuál es el juego que jugaba, así se le van las ganas a uno. Sí, ya sé, lo vengo haciendo bastante bien. Dicen eso. La gente ni siquiera se logra dar cuenta que no sé a qué estoy jugando. A veces los distraigo ganando alguna partida. Aunque la verdad yo no puedo ver ganancia alguna. Otras veces los distraigo porque de todo lo que fui escuchando a otros jugadores he recolectado algunas palabras que voy diciendo de vez en cuando y hasta parece que dijera algo importante. Siempre he tenido el don de la oportunidad. Para encadenar palabras, digo, porque en lo demás de las oportunidades no vi realmente ninguna. Debe ser que por acá no había de eso. No sé. Ahora tampoco voy a poner a preguntarme si estaba o no en el lugar correcto del río como para pescar algo. Pero cuando baja el sol y llevo horas y horas en el agua sin atrapar ni un miserable pez que me sirva para calmar el hambre, me tiento de pensar que todo está perdido. Ojo, que recojo muchas otras cosas, ¿eh? Ninguna me calma el hambre, ni me tranquiliza el pulso. Y yo quería eso. Tal vez no fuera aquí que se conseguían esas cosas. Lo cierto es que enseguida que me tiento de pensar que todo está perdido, me vienen unas ganas enormes de poder juntar mis cosas e irme a mi hogar, a un lugar donde poder descansar, donde ser yo, donde estar tranquilo, va. Creo que a veces me tiento de pensar que todo está perdido solo porque me tienta pensar en un lugar a donde volver. Un lugar que me saque el cansancio de permanecer aquí sin saber a qué estoy jugando. Sin saber qué es lo que puede calmar mi hambre. Gonna hold. hear that trumpet sound, I'm gonna rise straight out the ground. There ain't no grave. Gonna hold my body down. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, well, I'll meet you anywhere. There ain't no grave. I'm gonna hold my body down. There ain't no grave. I'm gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise straight out the ground. There ain't no grave. I'm gonna hold my body down. Well, meet me, mother, father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave. I'm gonna hold my body down. There ain't no grave. I'm gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise straight out the ground. There ain't no grave. I'm gonna hold my body down. Play a little something, take us out now. A veces ellos miran el mundo y es como si todo hubiera perdido sentido y flotan. Sienten que todo flota en el aire, como si las cosas estuvieran danzando suspendidas en el espacio. Entonces ellos sonríen. No porque hayan entendido lo que pasaba, sino porque es lo único que se les ocurre hacer justo cuando todo parece perder sentido. Y están allí. Y ven pasar la tarde y saben que hay todavía restos de otras tardes adheridas a esta. Y que así pasa con estas cosas. Ellos mismos tienen restos de otros en las manos. Les encantaría poder decir que están empuñando la esperanza. Pero es mentira. Solo esperan. Y ven a los demás que andan como hormigas debidamente organizadas. Y la verdad que eso les causa espanto. Porque no entienden. Es como si estuvieran lejos. De pronto todo se queda sin sentido. Y saben que ahí está la libertad, porque si la vida no tiene sentido, entonces tienen la potestad de darle el sentido que quieran. Pero nunca quieren lo que quieren los demás. Así es como les cuesta respirar cuando están rodeados de gente con sus rutinas bien aprendidas. Les encanta la poesía y las canciones. Pero saben que nada de eso son sentimientos, sino palabras que recuerdan la experiencia de algo sentido de una manera profunda. Esa es la única manera en que saben vivir, sin engañarse demasiado, sin tener muchas banderas. Pero los demás solo quieren razones, así que les gritan que no se han adaptado al mundo, que están perdiendo el tiempo, que están desaprovechándolo todo. No son lo que todos esperaban. Pero bueno, tampoco los demás son lo que ellos hubieran preferido. Y no saben a dónde ir, ni qué hacer. Sí, les encantaría poder decir que están empuñando la esperanza, pero saben que es mentira, que solo están haciendo silencio mientras esperan. Ni siquiera eso. Solo están ahí mientras el tiempo pasa. Hey. wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye or even hello? They are one curse, they are two alone, they are three together, they are four each other. Stand by the stairway, you see something certain to tell you, confusion as its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. A veces no estoy seguro que el sentido tenga que ver con el porqué, ni siquiera con el para qué. Puede que los que hacen manuales nos hayan convencido de que el sentido de las cosas tiene que ver con explicar esas cosas. Pero de verdad que no creo en nada de eso. El sentido a veces es más simple, es algo para vivir. Solo eso, no para explicar. Uno encuentra el sentido de su vida cuando puede vivir de tal manera que le parece estupendo estar haciendo eso y no otra cosa. Pasa lo mismo con el amor. Tal vez nada tenga que ver con las grandes razones, ni con el karma, ni con el reencuentro de nada. Si me preguntan por qué la amo, es posible que no pueda dar ninguna razón maravillosa. Es decir, seguro que no tengo de esas razones tan claras que cuando uno escucha a otro hablar sobre la persona a la que ama, uno solo se pregunta, ¿es que seré toda la vida infeliz porque no estoy con esa persona tan única y espectacular? Después uno se da cuenta que solo son trucos de marketing. Porque esas maravillosas descripciones generales pueden servir para cualquier caso. Es decir, no tienen nada que ver con ningún caso. El amor se escribe con cosas más pequeñas, con esos detalles que hacen a la manera en que el otro calza exactamente con mis detalles. De lo contrario, todos deberíamos enamorarnos del Dalai Lama, por lo menos. Pero no. Hay algo en cómo mira, algo indescriptible en la manera en que me sonríe, en la que nos entrelazamos la mano, que hace que todo valga la pena. Detalles. No el por qué ni el para qué, sino simplemente el modo en que uno vive imperfectamente, pero con una ternura única, llena de moretones, de espinas, de cosas no tan tiernas. Pero una máquina para funcionar no necesita las mejores piezas del planeta, sino solo las que calcen bien. Y eso, aunque cueste creerlo, eso es todo. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile she that I don't need no other love. something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. You're asking me, will my love grow? Stick around now, it may show, but I don't know. I don't know. Me río mucho cuando la gente habla de amor. ¿Creen que están hablando de algo tan grandioso que transforman el amor en algo inhumano? Entonces la persona amada se vuelve un ser tan perfecto que ya nada es creíble. Y me río. Mucho más, por supuesto, cuando conozco las puteadas telefónicas, las formas en que se chantajean, el cuento en secreto y bebida de por medio de lo que no soportan del otro. Y aún así, esas cosas tampoco sirven como premisas de que debieran separarse. Es que la persona amada siempre es perfecta para nosotros, no porque sea una persona perfecta en sí misma, sino porque es perfecta para que nosotros podamos ser todo lo imperfecto que somos y aún así poder ser queridos a pesar de eso, incluso por eso también. Es que la persona amada siempre es perfecta para nosotros, no porque sea una persona perfecta en sí misma, sino porque es perfecta para que nosotros podamos ser todo lo imperfecto que somos y aún así poder ser queridos a pesar de eso. Incluso por eso. Sé que los poetas y las películas de Hollywood no quieren que se diga, pero el amor está hecho de contradicciones, de cosas absolutamente divinas y pequeños detalles abominables. Que nadie es tan puro para beber tanta magia sin morir en el intento. Cuando amamos somos tan proclives a la idiotez y a la sublimación que amamos mucho menos de lo que podríamos. Preocupados por describir, perdemos el tiempo que podríamos emplear en amar y no en intentar engañarnos. Porque bien dentro de nosotros, más allá de todas las licencias poéticas, sabemos que el amor es algo inmenso, pero profundamente pequeño. En eso consiste todo su secreto. Todo lo demás es pura palabrería, así de simple. Porque las cosas más profundas son sin dudas las más simples. Hay que estar atentos. Las cosas más profundas son las más simples, sobre todo si se les quitan todas las palabras que entorpecen vivirlas. Fire, hot and fast and angry as she can. He aprendido a fuerza de algunos que otros golpes, a fuerza de uno que otro momento donde hubo que cortar con tanta cosa, que soy una persona de cosas simples. Otra cosa es eso de ganarse la vida, pero por lo general el trabajo solo ayuda a sobrevivir, y ahí las cosas pueden ser complicadas. Ahí es cuando empiezan todas esas palabras que sirven para inventar justificaciones. Que el mercado de trabajo, que la dinámica del flujo de capitales, que los nichos de oportunidades, que las franjas etarias, y así vamos con etiquetas de este tipo. Vivir en cambio es mucho más fácil. Me bastaría un poco de música, unas películas, es decir, algo para mover un poco la cabeza. Un poco de arte, claro. No mucha información, porque eso es pura palabrería y hace peor que la comida en mal estado de conservación. Un poco de amistades, claro, compartiendo las banalidades de la existencia y la profundidad de lo que apenas si puede insinuarse. Y por supuesto, compartiendo un poco las risas, porque sin humor el mundo es un lugar imposible. Pero sobre todo necesito a alguien a quien amar, alguien que me ame también. Con eso ya estaría completo. Los demás es solo sobrevivir. Para vivir necesito crear y amar. Lo demás puede esperar o puede estar o cambiar. Que a esos cambios puedo adaptarme más o menos, pero sin alguien con quien compartir el amor en todas sus dimensiones, sin eso no sabría si estoy vivo o no. Me sentiría como una piedra o como un vegetal. Tendría signos vitales, claro, pero la vida quedaría infinitamente lejos sin alguien a quien amar. Can anybody... Each morning I get up, I die little, can barely stand on my feet, take a look in the mirror and cry, Lord, what you doing to me? I've spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord, somebody, ooh, somebody. Can anybody find me somebody to love? I work hard every day, and I try, and I try, and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy, say I got a lot of water in my brain, I got no common sense, got nobody left to believe in. Yeah, yeah, yeah, yeah. Somebody, who, somebody, can anybody find me somebody to love? Got no fear, I got no rhythm, I just keep losing my beat. I'm okay, I'm alright, ain't gonna face no defeat. Just gotta get out of this prison cell, someday I'm gonna be free. Lord, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Anybody find me somebody to love? Somebody to love. Somebody to te pido por favor que no trates de ser grandilocuente. Evita, por favor, te lo pido, todo gesto trascendental. Somos solo un montón de cosas llenas de contradicciones. Evita las racionalizaciones que no hacen más que alejarnos de la verdad. Lo que es verdad es esta electricidad que me incendia la respiración y que hace que todo esté a punto de estallar cuando estás tan cerca que parece que todo converge en un beso. ¿Entendés? Sí, sí. Seguramente también todo lo demás. Solo que preferiría que evitemos querer ser ángeles cuando estamos dispuestos a ser puro barro incendiando la noche. Amame, pero por favor no te enamores, porque si te enamorás, me perdés de vista. Te quedás solo con un pedazo de mí, y no se puede amar nada en esas condiciones. Es que si te enamorás, vas a hacer que todo se vuelva un compromiso de compraventa. Y entonces el amor parece que viene como parte del contrato. No quiero eso. Puede parecerte raro, pero no sé vivir así. Ni quiero hacerlo. Prefiero que solo nos amemos y que tengamos que ganarnos el amor nuestro de cada día, que tengamos que inventarlo, reinventarlo. Nunca darlo por sentado, nunca resignarlo al orden de la rutina. Amame, pero no mezcles el amor en esto, no se te ocurra. Esa es una mala idea. Es que el amor, ese del que todos hablan, no es más que una idea. Es que el amor ya está debidamente codificado por tantos especialistas que podrían decirte lo bueno, lo malo, lo necesario, lo innecesario, las patologías y otro montón de cosas por el estilo. Yo quiero que me ames, que inventes un amor diferente cada día, incluso cuando lo que sintamos no tenga nada que ver con el amor. Si me entendés, no digas nada, solo incendiame. Of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill a boy meeting girl, opposites attract, it's physical, only love. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.